Qué gusto me da que poco a poco los mexicanos y los duranguenses estemos tomando conciencia. Hace muchos años, en Durango y en México, imperaba un ambiente de tranquilidad y de víspera al progreso. Bienvenidos sean todos a esta ciudad tranquila, callada y colonial, donde la tranquilidad hoy se convierte en las familias que están resguardadas debajo de las mesas y de las camas, protegiéndose por si alguna bala perdida llegara a atravesar los cristales de las casas, donde el silencio se convierte en el eco de las patrullas y en el eco de los cuernos de chivo y de las granadas que hoy, sin respetar tiempo ni horario, arrullan a nuestros hijos para sus peores pesadillas y despiertan a nuestros padres a las 5 de la mañana, sin falta, todos los fines de semana o entre semana, para que con miedo y con luto se vayan a sus trabajos. Bienvenidas y bienvenidos a esta ciudad donde de tranquila y de colonial tiene de bellas y de alegres las narcofosas que hoy entierran a nuestros hermanos, a nuestras hermanas aquí en Durango. Bienvenidos a la ciudad donde nunca pasa nada, a la ciudad donde la gente es indiferente, donde la gente dice, a mí no me va a pasar. Bienvenidos a la ciudad donde un gobierno del Estado se preocupa más por llevar a sus policías estatales a resguardar la autonomía, a resguardar el edificio central, y amenazar con gases, y amenazar con macanas a los universitarios, en vez de ir a esclarecer los asesinatos de los mismos universitarios. Aquí en Durango, hermano Sicilia, no hay una sola familia, una sola madre que no padezca al ver que en esta patria se están cimbrando los cimientos para que los hijos de cada madre no puedan vivir en paz. Hoy, Durango, yo te invito a que hagas conciencia porque hoy no te ha pasado, pero quiero que voltees a tu alrededor y que pienses y que escuches el dolor del grito: ¡que me devuelvan a mi hijo! ¡Que me devuelvan a mi padre! ¡Que me devuelvan a mis hermanos! Porque si no lloras hoy, Durango, si no te vas a la casa con una nueva conciencia de que mañana no puedes ser igual que hoy, de que mañana tú no puedes vivir igual que viviste hoy, mañana tú te llevas la responsabilidad de construir un mejor Durango. Porque si no haces conciencia hoy, mañana Durango será una patria abandonada. Será una patria que estará regada con la sangre de nuestros hijos y de nuestros hermanos. Que será vaciada por el éxodo de los pueblos indígenas que huyen ante los comandos armados que se apoderan de nuestras ciudades. Si hoy, duranguense, si hoy, mexicano, no haces conciencia, mañana puede ser tú. ¿Cuándo vas a esperar para tomar conciencia y hacer algo para que esto se detenga? Vas a esperar a mañana, a que sea tu hijo, a que sea tu padre, a que sean otras personas, o vas a empezar a hacer algo hoy. ¿Cuándo te vas a poner la camiseta de Javier Sicilia encabezando esta lucha contra la delincuencia y a favor de la paz? ¿Te la vas a poner hoy, que todavía tienes a tu familia, o te la vas a poner mañana que estés enterrado en una narcofosa? compañero. Aprende hoy a tener empatía. Llora hoy la muerte de tu hermano. Abraza hoy a tu hermano que ha perdido a su familiar, que ha perdido a su amigo, que ha perdido a su hijo. Porque si no lloras hoy, mañana no vas a tener lágrimas cuando te pase a ti. Llora hoy por la patria que estamos perdiendo para que podamos recuperarla. Gracias por estar con nosotros, Javier Sicilia, y abanderar como un verdadero padre de la patria. Hoy nacida en sangre y mañana nacida en gloria. Muchas gracias.